Mira, primero, fue una decisión oportunísima, muy importante, era algo necesario. Nosotros veníamos trabajando proyectos que iban en la misma dirección del decreto. Tengo presentado un proyecto con la diputada Blanca Osuna que modifica los dos mismos artículos que modifica de la Ley Argentina Digital, repone esos dos artículos que había derogado por un DNU Macri, y eso era necesario hacerlo porque tenías a las telefónicas planteándote un nuevo aumento, a pesar de haber ganado antes de la pandemia y también durante la pandemia. Ahora, el decreto establece que es un servicio público esencial, estratégico, en competencia. Quiere decir que es un ecosistema donde hay varios jugadores. Acá se reconoce que tenés las grandes telefónicas, pero después tenés muchísimas cooperativas, pymes, que trabajan en el sector y que son las que te garantizan la conectividad en los lugares más alejados de los centros urbanos. El momento de la reglamentación tiene que ser un momento para generar o para resolver los desequilibrios asimétricos que existe hoy en el campo de las comunicaciones. Por lo tanto, el Estado tiene que asociarse al sector cooperativo y al sector PYME y exigirle a las grandes compañías el cumplimiento de los pliegos y de los servicios. No se olviden que el decreto dice que tiene que haber un plan universal obligatorio, que yo entiendo que debiera venir a reemplazar el sistema de tarjetas de prepago, que es el servicio que utilizan los sectores populares en la Argentina, que es un servicio caro y de mala calidad. Entonces, una cosa es lo que vos le podés exigir a las grandes compañías en las grandes ciudades, y otra cosa muy diferente la que le podés pedir al sector cooperativo en lugares alejados de los centros urbanos. Si somos inteligentes allí, me parece que podemos sentar las bases para un nuevo despliegue de fibra óptica que necesitamos, fortaleciendo a los actores más chiquitos del sector, que son los únicos que tienen un compromiso real con lo que ocurre en las localidades donde brindan el servicio, y que las ganancias que obtienen vuelven a ponerlas en el mismo lugar, y no estas grandes corporaciones que no solo drenan la guita del interior a las ciudades, a Buenos Aires, sino que de ahí afuera del país.